Te bendigo, mi ciudad. Con la luz de Dios, te bendigo, mi país, con la salvación de Dios. No temas, porque Él está contigo. No temas, que Él es tu protector. El Señor, Dios de Israel, ha venido a salvarte. Recibe hoy la paz de Dios, recibe hoy la gracia del Padre. Sobre tu ciudad en este momento. Habla paz sobre tu nación. En el nombre de Jesús, bendecimos esta nación con la paz de Dios.